¿Buenos qué? Mocas. Está en los portales. ¿O quieres ir a la de abajo? Es que no sé cuál me estás diciendo. Está una ya en los portales y una está en la esquina. ¿Cualquiera de los dos? El de la esquina. Estoy tomando el Gatorade, está muy dulce. ¿Quieres agregarle cobertura de chocolate? Sí, por favor, de chocolate. ¿Solo chocolate o granillo también? No, nada más chocolate, por favor. Ojo de lado. Thank you.